cuando digo señores que el lugar de maravilla, por sus mujeres y flores de mi pueblo de Aguililla. En Michoacán he nacido, por eso es que soy de allá, y mi cantar lo he traído de Aguililla, Michoacán. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. Con todo el alma yo canto para mi tierra querida, como yo te quiero tanto, lindo pueblo de Aguililla. Parece el Tepeyac, y se divisa el Saucito, la Laguna y Tepoztlán. Aguililla de Iturbide, la más hermosa región, no esperes que yo te olvide, te llevo en el corazón. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. Con todo el alma yo canto para mi tierra querida, como yo te quiero tanto, lindo pueblo de Aguililla. Como yo te quiero tanto, lindo pueblo de Aguililla.